Jueves 21 de diciembre. Ahora es nuestra salvación. Comillas, y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, verso 11. Como hemos dicho durante todo el trimestre, Pablo tenía una prioridad muy específica en esta carta a los romanos, y era aclararle a la iglesia de Roma, especialmente a los creyentes judíos de allí, el papel de la fe y las obras en el contexto del nuevo pacto. El tópico era la salvación y cómo es que se considera justo y santo al pecador ante el Señor. Para ayudar a aquellos que ponían todo el énfasis en la ley, Pablo colocó la ley en su papel y contexto adecuados. Aunque en teoría el judaísmo, incluso en tiempos del Antiguo Testamento, era una religión de gracia, surgió el legalismo y causó mucho daño. ¿Cuánto cuidado debemos tener como iglesia para no cometer el mismo error? Escucha Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. ¿De qué acontecimiento está hablando Pablo y cómo deberíamos anticiparnos a él? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué fascinante es que Pablo les diga a los creyentes que despierten y que se controlen porque Jesús vuelve. No importa que esto haya sido escrito casi 2000 años. Debemos vivir siempre previendo la proximidad de la venida de Cristo. En cuanto a todos nosotros, en lo que concierne a nuestras experiencias personales, la segunda venida es tan cercana como la posibilidad de nuestra propia muerte. Ya sea que la próxima semana o en 40 años la muerte cierre nuestros ojos, y ya sea que durmamos solo 4 días o por 400 años, para nosotros no hay ninguna diferencia. Lo próximo de lo que seremos conscientes es la segunda venida de Jesús. Como potencialmente la muerte siempre está a la vuelta de la esquina para cualquiera, el tiempo es realmente corto y nuestra salvación está más cerca de lo que creíamos en un principio. Aunque Pablo no toca mucho el tema de la segunda venida en el libro de Romanos, en las cartas a los tesalonicenses y a los corintios lo abarca con mucho más detalle. Al fin y al cabo, es un tema fundamental en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin la esperanza que ofrece, en realidad nuestra fe no tendría sentido. En definitiva, ¿qué significa la justificación por la fe sin la segunda venida para materializar completamente esa maravillosa verdad? Si supieras con certeza que Jesús vendrá el próximo mes, ¿qué cambiarías en tu vida y por qué? Si crees que necesitas cambiar estas cosas un mes antes de que venga Jesús, ¿por qué no deberías cambiarlas ahora? ¿Cuál es la diferencia?